Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Para nosotros es grato tenerles cada semana. El tema de esta semana es líderes siervos. Y como siempre tenemos un invitado especial. En esta ocasión nos vuelve a acompañar el pastor Enrique Anaya, presidente de la Asociación Centro Oriental. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación. Muy contento de estar con todos ustedes para este repaso tan interesante. Pastor Enrique, ¿qué significa en su vida la lección de la semana? Bueno, la lección de esta semana, pastor, encierra la parte práctica del cristianismo. Cuando una persona es llamada para ser creyente, también el Señor lo involucra en un trabajo de ejercer influencia sobre los demás. Y el liderazgo es justamente eso, comenzar a realizar un trabajo de ejercer influencia tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Diríamos, pastor, que es fundamental en la iglesia tener líderes. Por supuesto, la iglesia no puede estar trabajando unida, cohesionada con Cristo, como Él mismo la diseñó, sin un liderazgo, dejando por cierto que el mayor líder y el único líder, líder en mayúscula continua, es nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Importancia de formar líderes, pastor. La importancia radica justamente en los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia y que deben ser rescatados, deben ser descubiertos y deben ser puestos al servicio de Dios para el crecimiento de la iglesia. ¿Y diríamos, pastor, que hay oportunidad para todos? Por supuesto, es que el liderazgo no es solamente tener un título de un trabajo que se realice. El liderazgo es la influencia que se ejerce bajo el liderazgo del Señor Jesús. Y uno nota, pastor, que en la medida que la iglesia fue avanzando, se vio necesidad de colocar líderes. A medida que la iglesia fue creciendo, se hizo necesario la organización para que todo el conjunto de creyentes trabajara coordinadamente. Y se vio esa necesidad justamente en el momento en que el Espíritu Santo fue derramado abundantemente, no solo en los apóstoles, sino en los nuevos creyentes, y se da esa explosión numérica y de calidad también en esa iglesia cristiana primitiva. Un avance rápido de la iglesia hizo necesario que comenzaran a aparecer ministerios. Sí. Y eso denota también que el avance o el crecimiento rápido también trae sus problemas. Pero son problemas positivos porque son asuntos en los cuales la iglesia está preparada con ayuda de Dios a poder sobrepasar estos desafíos, que en realidad no son problemas, son desafíos del crecimiento que la iglesia tiene. Y pastor, ¿qué podríamos decir del tema de ancianos dentro de este aspecto? Pastor, la figura del anciano como líder es una figura muy particular. Desde el Antiguo Testamento, la figura del anciano y ese nombre nos lleva inmediatamente a considerar a alguien de experiencia, a alguien de muchos años, a alguien que sabe cómo hacer las cosas. Pero el verdadero liderazgo en la iglesia es un liderazgo diferente al modelo que plantea el mundo. Hablemos de ese contraste, pastor. Tremendo el contraste, porque el mundo ofrece un liderazgo donde el héroe es el líder. En el modelo que Jesús plantea, el líder es el siervo, el que menos aparece, el que trabaja detrás del telón para que la persona necesitada, los que son dirigidos, reciban directamente la ayuda de ese liderazgo. Pastor, la lección menciona que es importante que el anciano entienda Cristo sufrió, pero también nos señala ese camino, pero nos habla de una gran esperanza. Sí, pastor. El liderazgo de los ancianos o de cualquier otra responsabilidad en la iglesia es un liderazgo de carácter espiritual. Así que no es un liderazgo de destacar las habilidades o la destreza natural o adquirida. Es un liderazgo que hace énfasis en la vida cristiana, en la practicidad del Evangelio, en la espiritualidad, en abarcar el ser humano en su complejidad para llevarlo y acercarlo más al Señor. Hablamos y Pedro habla en la figura del anciano como quien apacienta ovejas. Es que la ternura con que la Biblia expresa a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre las ovejas es tan especial. Que el mismo salmista, recuérdalo en el Salmo 23, es la joya literaria por excelencia sobre el liderazgo del pastor en la oveja. Y en los días del ministerio de Jesús, Jesús volvió a enfatizarlo. Yo soy el buen pastor, las ovejas me conocen, me siguen, yo las conozco a ellas y hay una relación tan especial entre el líder y los liderados que en pocas ocasiones se ve. Y pastor, escuchaba hace poco en el tema de las ovejas, que las ovejas conocen la voz, ¿no? Que a veces hay gente que en regiones orientales, donde vienen varios rebaños, han tratado de ponerse la ropa del pastor, pero cuando hablan, las ovejas no. Así es, las características que la oveja tiene la hacen ser sensibles a la voz y a la figura del pastor. Puede que la figura pueda estar entrelazada y ser engañados de pronto como Jacob engañó a su padre en algún momento. Pero cuando el pastor habla, la oveja es capaz de reconocer tanto la voz del pastor, su tono y sus indicaciones, y ahí queda perfectamente ilustrado cómo es Jesús guiando sus ovejas. Excelente, las figuras bíblicas. Pastor, hemos mencionado de ancianos, usted decía hace un rato el contraste que existe entre la manera como el mundo presenta a los líderes y como Dios quiere que sean. Líderes siervos, ampliemos un poquito más. Bueno, la figura cultural en los tiempos en que el apóstol Pedro escribió sus epístolas nos ayuda a entender y les ayudó a entender a los cristianos de la iglesia primitiva ese concepto. El mundo romano en el cual se movía el apóstol Pedro y su cultura alrededor, donde existía la esclavitud, donde existía la distinción de esferas por la naturaleza propia del ser humano, le llevó al apóstol Pedro a dar la lección, digamos, como por contraste. Así no es. Vosotros no será así. El siervo no es menor que su maestro. Entonces, en la actualidad, la figura podría ser un poco mejor captada porque ya hay menos casos de libertades opresoras o de situaciones comprimidas de la libertad del ser humano. Entonces, en la cultura del apóstol Pedro, la oligarquía, la esclavitud eran figuras que dañaban el concepto de lo que Jesús había tratado de decir. Señor. Sí. Pastor, esto nos da pie para hablar de pilares del verdadero liderazgo. Hablemos de eso, pastor. Por lo menos, así un estudio rápido y pues qué rico abrir la escritura en este momento. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, los versículos 2 y 3, el apóstol plantea las siguientes palabras. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. De estos dos versículos podríamos sacar fácilmente unos tres pilares fundamentales del liderazgo. Magnífico, pastor, hablemos. En primer lugar, el deseo de ser líder. Una persona nace a la vida cristiana y estará lista a ayudar a ampliar el reino de Dios en esta tierra, a servir al Señor. Entonces, el primer pilar fundamental es que el miembro quiera desarrollar un ministerio, ser líder. No para ser popular entre los demás, ¿no? Aquí el planteamiento del apóstol Pedro es a liderar no por la fuerza. En segundo lugar, recibir la capacitación para ejercer el liderazgo. Importante, a veces nombramos gente y dejamos el pensamiento de que Dios los va a capacitar. ¿Cuán importante es capacitar? Por supuesto, porque es que el modelo que tenemos a nuestro alrededor en nuestro hogar, en el vecindario, en nuestro trabajo, en la escuela, podría estar desfigurado del concepto del liderazgo de la iglesia. Entonces, alguien que no ha recibido instrucción de cómo liderar, podría caer en el error de liderar a su libre albedrío, uh-huh, a su antojo. Correcto. Y hacer las cosas como no corresponden. Así que la necesidad también es de educar al miembro de iglesia para liderar como corresponde. Pastor, en la cita que usted ha dado, permítame, se habla de trabajar guiando las ovejas de una manera, ¿cómo diríamos? Hay una diferencia entre el ganado y las ovejas, ¿no? Sí, porque señor. A los unos les trata de una manera y a los otros de la otra. Sí. ¿Qué podríamos ampliar un poquito más de eso de apacentar? Bueno, ahí aparece, uh-huh, el tercer pilar de lo que venimos, correcto, conversando, la actitud del líder, ¿no? Uh-huh. Ya que la Biblia plantea en el lenguaje pastoril, en el lenguaje del campo, con las ovejas, apacentar, uh-huh, significa eso. El pastor debe tener no solo las ganas de liderar, no solo el conocimiento de cómo hacerlo, sino tener la actitud correcta. Allí tenemos serias fallas en el liderazgo cuando a veces tenemos actitudes que no corresponden a ese liderazgo de servicio, porque la influencia que el mundo ejerce en el liderazgo puede estar trabajando en contra nuestra, en el sentido de que se nos pega la costumbre del mundo, del liderazgo, del modelo mundano a la iglesia, y no puede ser así. Aquí hablamos del modelo divino, el líder de los líderes, Jesús. Hablemos un poquito del liderazgo de Jesús. Sin duda alguna, hablar del liderazgo de Jesús requeriría una jornada extensa para hacer los detalles puntuales. Pero básicamente el Señor Jesucristo dejó planteado que el liderazgo es servicio. Que cuando el Señor Jesús muestra su liderazgo con los discípulos en primer lugar, lo muestra no como esperando qué los discípulos van a hacer por su líder, sino al contrario, ¿qué hace el líder por sus discípulos? Toma un platoncito, lo llena con agua. Lo sorprendió con esa actitud, ¿no, pastor? Totalmente. Ellos quedan totalmente desubicados con la actitud que ahora Jesús asume al ser él el maestro. Y Jesús no lo hizo así de una manera que pareciera fuera a no notarse. El Señor Jesús les dijo, si ustedes me llaman maestro y si yo he hecho así con ustedes, así deben hacerlo ustedes con los demás. Pastor, ¿y aquí aparece entonces la palabra humildad? Importante cualidad, virtud de un líder. Sí, señor. Es que la humildad es el reconocimiento de que no tenemos a alguien superior ni a alguien inferior. Estamos en igualdad de condiciones, aunque nuestras responsabilidades sean diferentes, aunque las virtudes de unos y de otros sean diferentes, las experiencias de uno o de otro sean diferentes, la humildad nos lleva a tratar a todos los demás en igualdad de condición, tal como el Señor Jesús nos ve. Aún siendo nosotros de la familia de Dios, con los que todavía no conocen de Dios, necesitamos tener una actitud de humildad y de servicio. Pastor Enrique, y al hablar de humildad, me llamó mucho la atención del tópico en su pregunta final. ¿Qué tiene la cruz y lo que representa que debería siempre mantenernos humildes? Bueno, es que ese es el recuerdo mayor, la letra mayúscula del amor de Dios, uh-huh, para con la humanidad. El apóstol Pablo, pasemos un poquitín, uh-huh, al apóstol Pablo para verlo desde su perspectiva. El apóstol Pablo presenta que esa humildad del Señor Jesús lo llevó a morir de una manera dramática, como lo hizo, sufriendo la muerte, y hace énfasis, y muerte de cruz. Así que la cruz representa la máxima potencia de lo sencillo, de la humildad, de las cosas como Dios se acerca al ser humano para rescatarlo a la vida eterna. Los líderes tienen sus riesgos. Aquí la lección habla de que Satanás está como león rugiente, y no solamente los líderes, todos los que participamos en el programa de la iglesia. Así es, y ese león rugiente hace contraste con la vida de las ovejas. Recuerde que cuando el apóstol Pedro plantea apacentad la grey de Dios, ahora se presenta al enemigo con una figura de león. El máximo enemigo de la oveja podría ser el león. Para hacer el contraste en que la vida tranquila de una oveja puede estar amenazada en cualquier momento y continuamente por el león, que en este caso pues es el enemigo de Dios y el enemigo de la unidad de la iglesia. Porque los ataques de ese enemigo, de ese león furioso, no solamente van a aflojar nuestra vida emocional o nuestra vida cristiana, sino que van a afectar también la unidad de la iglesia. Así que los ataques de Satanás no solamente son contra el individuo, sino también contra la fortaleza de Dios, que es su iglesia. Pastor, ¿qué esperanza hay frente a los ataques del enemigo? Bueno, la mayor esperanza es que quien está a nuestro lado es vencedor. Venció al enemigo en muchísimas oportunidades, en el desierto de la tentación, en la muerte de Cristo y su resurrección, y finalmente la garantía del triunfo de la causa de Dios cuando Cristo regrese en gloria y majestad y ese enemigo quede totalmente desvirtuado para siempre. Pastor, el apóstol Pedro pues nos habla acerca de cualidades de los líderes. En su experiencia ya de varios años como buen líder, ¿qué cualidades destacaría? ¿Qué quisiera de pronto señalar? Creo yo que la mayor de las cualidades que puede tener un ser humano para ser líder es la disposición de ser guiado por Dios. Frecuentemente hablamos de que el mayor desafío de un líder es discernir cuál es la voluntad de Dios para tratar este o este otro asunto. No son los argumentos, no es mi astucia, no es la manera en que yo perciba las cosas, sino la manera tranquila en que percibo cuál es la voluntad de Dios. Ese es el mayor ejercicio que un líder puede tener, el desarrollar esa virtud de permitir ser guiado por el Señor en la toma de decisiones. Pastor, y en medio de todo este ir y venir de la iglesia, de pronto aparecen asuntos como el de aquella madre pidiendo un lugar para sus hijos, uno a la derecha, otro a la izquierda. ¿Ese peligro, esa tentación existe? Todavía y aún con mayor claridad, porque el corazón del ser humano es ese. Ahí está la radiografía, si pudiéramos utilizar ese término, de lo que significa el egoísta corazón humano. El querer estar cerca de la acción, no para servir, sino para ser protagonista, egoístamente hablando, ¿no? Así que el liderazgo tiene que quebrantar ese deseo de supremacía o de figuración para llevarlo a un plano netamente de servicio. Pastor, ¿debe haber entrega y abnegación de un verdadero líder? Totalmente, pastor. Quien no está dispuesto a hacer pequeños sacrificios. Porque pienso que serían pequeños sacrificios lo que pudiéramos catalogar en algunas ocasiones como grandes sacrificios. Son realmente pequeñísimos sacrificios ante el ofrecimiento que nuestro Señor Jesucristo hizo en su liderazgo. Así que somos siervos de Dios, somos siervos de la palabra de Dios y somos siervos para la iglesia del Señor. Pastor, y aunque no está contemplado aquí, ¿qué se esperaría de aquellos a quienes estos líderes siervos sirven, que hicieran por sus líderes? Bueno, el apoyo. El apoyo es fundamental para que el liderazgo se solidifique aún más. En estos procesos en donde un creyente está creciendo para ser líder, se requiere el apoyo tanto de quien está liderando como de quien está en ese proceso de crecimiento. Una integralidad entre el líder y el seguidor, para que exista una cohesión en la filosofía y en la ruta que se adquiere. en el desafío del cumplimiento de la misión, es fundamental que exista esa cohesión entre el líder y sus seguidores. Pastor, ya llegando hacia el final, yo quisiera que nos hablara un poquito. Pedro comienza a hablar a los ancianos diciéndoles que pues, los padecimientos de Cristo, yo soy participante, pero también participante de las glorias que vendrán. Y ahí dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué mensaje de esperanza, de fortaleza, de ánimo para aquellos líderes que voluntariamente sirven? Porque realmente el gran equipo que trabaja en una iglesia es de voluntarios. Así es. ¿Sabe? La vida del apóstol Pedro es un claro ejemplo de lo que eso significa, pastor. Pedro era valiente, pero la valentía que usó previo a ser utilizado por el Señor era una valentía temeraria que lo alejaba del modelo de Dios. Cuando Pedro comete todos sus errores, Cristo lo perdona y recibe el Espíritu Santo en su vida, esa valentía que tenía ahora la utiliza para la edificación. Entonces, el que sirve al Señor de manera voluntaria tiene que estar dispuesto a permitir que sea transformado. La valentía de Pedro, si no es utilizada por el Señor de una manera correcta, sin duda alguna lo llevaría tristemente a la perdición de él mismo. Pero su valentía fue transformada voluntariamente. Él permitió que Cristo lo transformase y ahora él mismo expresó: compartimos los sufrimientos de Cristo, pero disfrutaremos de la gloriosa oportunidad en el reino de los cielos. No, y de hecho el apóstol pastor menciona que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿no? Sí, señor. De nuevo ahí la humildad. Y es que la humildad no es bajar la cabeza. La humildad es la disposición de reconocer en el otro ser humano la igualdad de condición, la oportunidad de servir a los demás, la oportunidad de mostrar el camino de salvación. Pastor, recordamos los tres pilares y hacemos la síntesis del tema de la semana. Claro que sí. El primer pilar es querer ayudar en la obra de Dios. Amén. El segundo lugar, estar listo para ser capacitado para hacerlo. Y el tercer pilar, el tener la actitud correcta de liderar. Esos tres pilares nos van a llevar a liderar en el modelo que el Señor Jesús propuso y que la Escritura presenta a lo largo de sus páginas sagradas. Líderes siervos, qué tema tan extraordinario. Y gracias, Pastor Enrique, por ayudarnos a entenderlo mejor. Pidámosle a Dios que nos permita tomar en cuenta todas estas pautas, estas directrices, estos principios para hacer lo mejor para la gloria de su nombre. A ustedes que nos acompañan cada semana, muchísimas gracias. Gracias por difundir este programa. Pastor Enrique, muchas gracias. Un gusto, pastor. Gracias por la invitación. Gracias. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.